para atraso de obras para la reconstrucción del sur del Atlántico, que expresó el senador José David Name, el gobernador del Atlántico reconoció que existen atrasos, pero por parte del gobierno nacional. El doctor Name tiene razón en algo, y es que de pronto hemos sido muy lentos, no nosotros, sino de pronto el gobierno nacional puede ir un poco más rápido, pero los procedimientos son bastante tediosos, si se puede decir así, y complicados en el gobierno nacional, pero nosotros sí hicimos la tarea. Pusimos los lotes para que se construyeran 1.700 casas. Aseguró que el tema de reactivación económica para los damnificados se ha venido trabajando. Desde el mes de febrero presentamos un paquete de reactivación económica al gobierno nacional. Ese paquete, la verdad, solo se vino a viabilizar el mes pasado. Pero nosotros hicimos paralelamente a eso algo, precisamente para evitar esos atrasos. ¿Qué hicimos? Ya presentamos a Regalías un primer proyecto para reactivación económica en el sur. Y adicionalmente a eso, vamos a presentar el 24 otro proyecto de repoblamiento bovino. Puntualizó que debe darse celeridad al inicio de los trabajos que se adelantan por parte del gobierno para de igual manera brindar empleos a los habitantes de la zona. Edificio Romero.